Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. En cierta manera, el punk no fue nunca realmente música, es una actitud. El punk es ser capaz de ver toda la mierda que nos impone la sociedad, saber analizarla para reaccionar, así que va mucho más allá de la música. Esa mierda es la tentación de un mundo aséptico, donde el espíritu, la reflexión y la posibilidad de decir no se convierten en el peor enemigo. El punk es ir cada vez más lejos, nunca dejar que te hipnoticen. No hay nada dirigido o predirigido, como quieren inculcarte, y ser punk es estar siempre despierto. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. We'll be right back. Muy buenas a todos y todas, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Ya sabéis, un espacio semanal dedicado a la contrainformación, a la también a la difusión de eventos interesantes que ocurren por los centros sociales o por los espacios autónomos de la ciudad, y también un espacio donde solamente escucharás música no comercial. Bien, después de unas semanas desempolvando nuestro archivo, pues aquí estamos de nuevo con info reciente y bastante calentita de diversas cosas que están pasando por el mundo. Tenemos algo de información de los disturbios acontecidos en Grecia durante estos días pasados, también de una acción en solidaridad que se hizo aquí en Barcelona el pasado sábado. También nos llegan noticias de un centro social emblemático que está amenazado de desalojos, el Centro de Cultura Libertaria de Almada, de Portugal, y bien, también os leeremos un comunicado de cómo está la situación al respecto. Y también nos llegan noticias desde Chile, que bueno, en los últimos días ha habido una serie de ocupaciones de casas, pero por parte de la policía, saqueando, requisando material, también produciendo detenciones. Bueno, estos días pues en Chile pues están, creo que las elecciones fueron ayer o antes de ayer, la primera vista, y bueno, después de un montón de años de socialismo encubierto de fascismo, pues vuelve a estar la derecha al poder, y bueno, tienen que hacer números, tienen que causar un poco de miedo, de bombo a la opinión pública para generar noticias así bastante sensacionalistas, tipo la policía desarticula una célula anarquista armada y peligrosa. Y bueno, pues la cosa está que entraron en varios centros sociales ocupados, secuestraron, apalearon también, y bueno, y por qué no decirlo, actuando con total impunidad dentro de estos espacios. Y bueno, tenemos noticias de lo acontecido ahí, y bueno, vamos a ir empezando porque la cosa está bastante completa. Y bueno, vamos a empezar escuchando el último trabajo de Atomizador de Madrid. Es un CD de dos temas, se llama Rompe la Norma, y bueno, venga, va, vamos a alegrar un poco las caras, que no todo tiene que ser malas noticias. Thank you. Pues bien, ahí estaba Atomizador y hemos escuchado estos dos temas que componían este CDR llamado Rompe el Dogma, no Rompe la Norma, como os decíamos antes. Y bueno, autoproducido por él mismo. Si queréis copias, las podéis conseguir en las www.afeitealperro.blogspot.com. Y bueno, decir que este es un sello súper interesante que desde aquí os lo recomendamos. Y bueno, aparte de sacar estos especiales CDRs ahí con unas ilustraciones increíbles, pues también saca otros trabajos también, pues también destacable. Recientemente ha sacado un par de cintas de nuestro amigo Chesne desde Euskadi y también de Vico, un proyecto que forma también la misma persona que lleva adelante el sello y un socio suyo que se ha buscado de Bilbao. Y bueno, ahí está. Si queréis más información, ya lo sabéis, afeitealperro.blogspot.com. Y bien, vamos a ir comenzando ya a comentar algunas cosas referente a la noticia que os adelantamos al principio. Quieren desalojar el Centro de Cultura Libertaria. El Centro de Cultura Libertaria es un espacio anarquista que existe desde hace 35 años y ya está amenazado de desalojo por parte del propietario. El CCL es un ateneo cultural anarquista fundado en 1974 por viejos militantes libertarios que resistieron a la dictadura de Salazar, ocupando desde allí el espacio arrendado en el número 121 de la calle Cándido dos Reis en Cacilas, Almada, Portugal. Bueno, decir que está muy cerquita de Lisboa. Es este un espacio fundamental para el anarquismo en Portugal, recibiendo varias generaciones de libertarios. El centro tiene una biblioteca, un archivo único en Portugal con material anarquista editado en el curso de los últimos 100 años y también una distribuidora de cultura libertaria. En el decorrer de su existencia, el centro acogió varias actividades, como por ejemplo debates, pases de películas o los más variados talleres. Diversas publicaciones fueron aquí editadas, tales como A Voz Anarquista en los 70, La Antítese en los 80, El Boletín de Informazoes Anarquistas en los 90 y El Humus a día de hoy. En enero del 2009 fue instaurada por parte del propietario del bloque una acción de despeje o desahucio contra el centro. Esta acción fue contestada por vías legales, lo que resultó en un juicio que tuvo lugar entre septiembre y octubre. Y bueno, en el pasado día 2 de noviembre fue emitida la sentencia que resultó en el término de contrato de hipoteca teniendo que les habían dado como plazo 20 días al centro para abandonar sus instalaciones. El CCCL ha contestado esta decisión. En esta nueva fase es necesario soportar costos con respecto al recurso y honorarios también para el abogado. Hasta la fecha no se sabe la cantidad necesaria, pero por lo que supimos será necesario reunir unas largas centenas de euros. El origen de este caso no es exclusivo del Centro de Cultura Libertaria, sino de todos y todas aquellas que están liados con la falta de escrúpulos de los arrendatarios y restantes especuladores inmobiliarios. Importante es recordar que, aunque el proceso fue iniciado alegando un ruido excesivo por parte de los frecuentadores del centro, hay otros intereses en juego, como por ejemplo el del arrendatario en lucrar con el espacio, alquilándolo con una renta bastante más elevada que la actual. El desaparecimiento de este centro significaría la pérdida de un importante espacio de reflexión, debate, lucha y de resistencia. Y bueno, a semblanza de los y las compañeros que lucharon para que este espacio existiera, resistiremos una vez más y no vamos a perder el Centro de Cultura Libertaria, ni a las manos de los tribunales, ni a las manos de la especulación, ni por nada. Seguiremos luchando para que este espacio siga existiendo. Toda la solidaridad y apoyo que refuerce la resistencia del CCL son máxima importancia y urgencia. y bueno, podéis contactar con ellos y ellas en la siguiente dirección: ateneu2000@yahoo.com, y luego tienen una dirección postal que es el apartado de correos 40, código postal 2800-801, Almada, Portugal. Bien, y seguimos con más noticias. Esta vez nos trasladamos a Chile y, bueno, el pasado viernes la policía entró violentamente en diversos centros sociales o casas ocupadas de la ciudad de Santiago. Desde aproximadamente las 6 de la mañana del viernes 11 de diciembre se inició un intenso operativo policial en el marco de la investigación por los bombazos de allanamiento a casas ocupadas y domicilios particulares en la región metropolitana. Las palabras de Rosende y la presión de Mol y Copesa surgieron efecto. Suponemos que serán dos entidades represivas. Y bien, hasta el momento 6 inmuebles han sido allanados, 3 ocupaciones y 3 domicilios particulares en un total de 5 comunas: Santiago Centro, Macul, Renca, El Bosque y Recoleta. Los medios de información señalan que van 12 detenidos, entre ellos 8 interrogados. En el caso de las ocupaciones, contingentes armados de la PDI y carabineros han entrado al Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti, ubicado en el centro de Santiago. 4 compañeros y compañeras han sido detenidas y hasta el momento se encuentran secuestrados en dependencias de la BIPE, que es el Departamento Especial de la Policía de Investigaciones. Al parecer, los compas dieron batalla a los mercenarios del orden por los restos de vidrio y botellas rotas que pudimos ver fuera de la casa. Y bueno, además, las casas ocupadas de la Crota en Santa Isabel y la Idea en Sotomayor también recibieron los golpes del enemigo, siendo allanados por un fuerte contingente armado. Como era de esperar, debido a la hora de los acontecimientos, no había compañeros fuera de las casas, encontrándose el perímetro aledaño a las casas acordonado por policías portando armas largas y camionetas, furgones y micros policiales. Sumamos a esto la presencia cómplice de la prensa, que esperaba fuera como la lacra carroñera y difamadora que siempre ha sido, además de la evidente vigilancia que policías encubiertos realizaban y realizan aún en las inmediaciones, haciendo controles de identidad a personas sospechosas, entre comillas, al menos en las inmediaciones de la ocupa de Sacco y Vanzetti. Un auto azul realizaba controles al tiempo que otros a pie se paseaban por las calles. Y bien, no sabemos si han entrado o entrarán otros espacios, por eso llamamos a informar sobre los acontecimientos que puedan ocurrir. Estos hechos eran de esperarse, el contexto ya nos demostraba que tarde o temprano el enemigo emprendería la cacería, sobre todo cuando nos encontramos con una nueva elección presidencial y el gobierno de turno quiere irse con resultados concretos a como de lugar sobre los ataques que han estado perpetrando desde ya hace bastante tiempo. Sin embargo, quedarnos indiferentes ante esta nueva arremetida represiva solo contribuiría a fortalecer el aislamiento y la neutralización de la ofensiva antiautoritaria que el poder necesita para aniquilar las ideas de acción contra la autoridad. Apoyar a los y las compañeras es esencial para mantener su moral en alto y propagar la solidaridad como un arma en esta guerra a muerte contra toda forma de poder. Llamamos a mantenerse alerta, informados y activos y en pie de guerra. Los medios oficiales de información ya difunden la noticia en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizaron ayer domingo día 13. En dos días más, y por otra parte el gobierno ya celebra la operación ordenada por el fiscal Francisco Jacir y señalan esperar que la diligencia arroje resultados judiciales concretos contra los investigados. Mientras se realizan los allanamientos, Pérez Lloma dijo: gracias a Dios, los fiscales finalmente nos dieron las órdenes para poder hacerlo y vienen en un muy buen momento, diciendo que prácticamente todo su presión sobre los fiscales dio resultado y específicamente, como se ha dicho, en un buen momento, es decir, días antes de las elecciones. Vale decir que si sumamos la presión de hace unas semanas a la siguiente declaración efectuada por el mismo perro, dijo lo siguiente: lo que queremos justamente es ver por qué tenemos sospechas, que ahí pueden estar los atentados con bombas, así que esperamos tener resultados efectivos. Se traduce en que de los detenidos cualquiera será cargado con lo que sea e inculpado en lo que sea. La lógica del poder es castigar y amedrentar, independientemente de quién sea el culpable. Lo que importa es el efecto. Hasta el momento la policía no ha dicho sobre ningún artefacto explosivo encontrado, pero no sorprendemos si en algunas horas aparece algo. La tercera dice: según se informó, los últimos arrestados son interrogados por la policía uniformada para determinar su posible vinculación con la serie de atentados explosivos que han afectado al país. El objetivo de esta diligencia es incautar materiales y así anular cualquier intento de instalación de este tipo de artefactos que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada cívica. Como vemos, aquí tendrá que caer alguien. Por otra parte, están diciendo que para ello algo tendrán que encontrar bajo la excusa que sería usado el día de las elecciones. Con esto no victimizamos a nadie, solo exponemos el funcionamiento del poder y el llamado a no solo solidarizar con los compas, sino saber que desde arriba están desesperados. El enemigo solo puede recurrir a patéticas armas legales, amedrentamientos y culpar al que se le cruce contar de dar una señal, pero que sepan que no nos manejamos sus lenguajes ni códigos. Sus mensajes de guerra son recepcionados no para rendirse, esto ya comenzó y no parará hasta el último capitalista sea colgado con la tripa del último burócrata. La guerra sigue. Por último, a los y las compas de los centros sociales y casas ocupadas que han atacado, no están solos ni solas. Sabemos y asumimos las consecuencias de declararnos y actuar como enemigos cotidianos de la autoridad, pero también sabemos que la solidaridad entre compañeros es una práctica que trasciende los muros de cualquier casa, jaula o país. Con la frente en alto, ni víctimas ni inocentes a propagar la guerra social. Y bien, también en relación a esto tenemos un comunicado que ha redactado gente de la Asamblea del Centro Social Ocupado Sacco y Vanzetti, Y bueno, os lo voy a pasar a reproducir. Se acabó la guerra, fueron las palabras que escuchamos tras la primera sesión de golpes por parte del grupo ERTA, el equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones. Encapuchados, con armas en la mano, cascos, escudos y todo un aparataje compuesto de herramientas y fetiches para la represión sobre su uniforme. A las 6 de la mañana del viernes 11 de diciembre. Sabíamos hace meses que llegarían, porque las amenazas se han podrido en la boca de quienes detestan el poder. Desde el más encubrado hasta el último lacayo de la lista, todos han vociferado que las ocupaciones y los centros sociales están en el ojo del huracán y que tendrán que ser castigados por el imperdonable delito de oponerse a la autoridad. Así están las cosas. Semana a semana recibíamos las advertencias por la prensa. Los últimos días escuchamos las declaraciones de Rosende, quien anunciaba que los allanamientos y detenciones se producirían en el transcurso de una semana. Al concluir el plazo, ya no concretarse los operativos, quedó en ridículo frente al país. A nuestro juicio, un cerebro de mayor rango orquestó una jugada estratégica a solo 2 días de las elecciones, en donde el candidato oficialista no tiene opción de ganar. Buscando mostrar eficacia frente a un tema que les avergüenza, la inexistencia de culpables de los atentados explosivos de los últimos 3 años, frente al vacío de culpables, inventaron con la figura a detener o neutralizar al Ocupa. Crearon mediante esquemas de conducta un enemigo al que atacar. Ya no es la figura difusa que atenta contra los poderosos, no. Ahora, y gracias a su imaginación, hay un modelo al que perseguir. El Ocupa, joven y vegetariano. Gracias a Dios, los fiscales finalmente dieron la orden para poder allanar y vienen en un buen momento. Ministro del Interior Edmundo Pérez Lloma. Esto fue una declaración que hizo el 11 de diciembre. Cuando el sol apenas se asomaba, nuestra calle fue cerrada mientras se apostaban frente a la casa 2 furgones blindados. Nos despertaron los golpes de una turba de enajenados. Nos defendimos con lo que pudimos, aún conscientes de que nadie tendría el avance de los más de 50 hombres y mujeres que trabajan para el poder, que lo defienden y lo desean. A nuestros gritos de desprecio le sucedieron ráfagas de disparos. El diálogo típico del capital, que sin maquillaje evidencia la igualdad entre dictadura y democracia. El nombre da lo mismo cuando el Estado se impone sobre las personas. Sabemos de aquello. Las marcas en el cuerpo nos hablan de lo que ocurre al no aceptar a un invasor. Cientos de años pasados tenemos para adquirir esa experiencia. La policía estrenó con nosotros nuevos juguetes, fusiles y escopetas con mira láser, nos dispararon balines de gas pimienta y de goma. A nuestro hogar mandaron también una tropa que ansiaba el enfrentamiento, pues abajo de la calle 2 bufones esperaban preparados con extintores. Evidentemente temían la aparición de fuego y bueno, al entrar inician la destrucción de todo lo que apareciera a su paso: puertas, techos, mueble, piso, libros, fotos, ropa, plantas, etcétera. Ya están en la casa y el ruido de todo rompiéndose era el antecedente de lo que se nos venía. Cerca de 10 miembros de esta policía de investigación intentan reducirnos, la luz de los fusiles quería amedrentarnos, pero no lograba conseguir que nos arrodilláramos. De ahí la lluvia de golpes, los insultos, las ofensas, las esposas apretando hasta el límite nuestras muñecas. Un día de trabajo normal para los sirvientes de los poderosos. Solo rutina, nada especial. Ingresan policías de todos los tamaños, rangos, divisiones y portes. Mientras unos sacaban fotos, otros rompían. Mientras unos custodiaban, otros golpeaban. Mientras unos gritaban, otros tomaban café. Cada cual buscaba en qué entretenerse. De nuestra casa se llevaron la célebre lista de los allanamientos anteriores: herramientas, ropa, afiches, bicicletas, juguetes, rayadores, computadores, pendrives, etc. A las 2 horas de investigación nos llevan a constatar lesiones y bueno, al salir de la casa nos sorprendemos, estamos solos en manos del enemigo, a los ojos de la prensa. ¿Dónde se pregunta dónde estaba la gente? En ese momento se ignoraba, o sea, ignorábamos que se había desplegado un operativo en toda la manzana, que una cacería de compañeros estaba llevando a cabo y que otras 6 casas estaban siendo allanadas. A muchos y muchas compañeras cerca de nuestra casa se les controló la identidad. Algunos fueron detenidos, otros amenazados. Y a muchos, hasta que los vecinos se les impidió también acercarse. No querían testigos, es evidente, cuando ofendieron el orgullo de los poderosos, las muestras de solidaridad del 22 de mayo tras la muerte del hermano Mauri. Por ningún motivo querían que otra vez se produjeran enfrentamientos y, bueno, ya en las dependencias de la Brigada de Investigación Policial Especial se nos informa de que estamos detenidos por agredir a un policía y por dañar 2 carros blindados. Que, por cierto, un blindaje de muy mala calidad, por lo visto. Se nos muestran algunas de las cosas incautadas, como libros, revistas y cientos de CDs. Allí mismo a algunos de nosotros se nos pide declarar y se nos arrancan mechones de pelo que constituirían una muestra de ADN. Nos gritamos y negamos, pero ya estaba todo hecho. A la par, la casa intentaba ser clausurada por carabineros, objetivo que era impedido por compañeros solidarios que llegaron a limpiar y ayudar en lo que podían. Se nos pesó, midió, tomó huellas dactilares y fotografió con el mejor rostro que podíamos mostrar, el del orgullo guerrero. Ya en la tarde y al sacarnos del cuartel, la prensa esperaba ansiosa nuestros rostros avergonzados, pero solo recibió insultos y proclamas de agitación. Fuimos conducidos al centro de justicia y quedamos en vigilancia de gendarmería. El trato aquí también fue el de siempre, insultos, humillaciones, manoseos y golpes. Algunos de nosotros debimos enfrentar a unos esposados una sesión de patadas y puñetazos. Los gendarmes no soportan que alguien mantenga la dignidad, pues nada de ellos conocen ni entienden aquella palabra. Frente a todo lo ocurrido hay mucho sobre lo que reflexionar. El allanamiento simultáneo es un claro ejemplo del estilo italiano, mientras que los registros de la casa en vísperas de elecciones es un procedimiento muy conocido en Grecia y bueno, incluso hasta aquí, ¿no? Queda evidente que el internacionalismo es aplicado por los enemigos, quienes comparten estrategias y métodos de acción. Frente al internacionalismo de los poderosos, nosotros levantamos el internacionalismo antiautoritario. Ello debiese permitirnos trazar los pasos a seguir, aprender de experiencias y no sorprendernos. No olvidemos que han sido los propios gabinetes ministeriales quienes han confirmado la asesoría del fiscal italiano, Antonio Marini, para empezar a entender las posiciones anárquicas, insurrectas y antiautoritarias. Hace poco más de un mes también fue confirmado que la policía chilena recibía indicaciones de miembros del FBI. Como la represión no conoce fronteras, es evidente que la solidaridad tampoco debiese entramparse en asuntos geográficos impuestos por las ansias de conquista de algún monarca ya muerto. Nuestro terreno de acción es la tierra, toda. No conocemos límites ni ficticias barreras. Aquello origina también este comunicado y la decisión de poner en colectivo nuestra visión frente a los hechos y lo que nos tocó atravesar. Porque no queremos que lo vivido se quede en el círculo íntimo de los afectados cercanos. Esto es parte, según nosotros, de tener una perspectiva de lucha en donde se comprende a cabalidad de los golpes que nos afectan están enmarcados en la guerra social que el enemigo inició hace ya muchos años. Lo que vivimos hace un par de días se enmarca en una jugada represiva que no pretendía avasallarnos solo a nosotros, sino que a muchos compañeros más, de distintos espacios y con matices de diferencia en la crítica contra el capital, pero en donde cada uno visualiza claro al enemigo. el real objetivo de la jornada de allanamientos, inclusive, aparte de buscar pruebas que los inculparan, se enmarcaba dentro de una campaña de... Están enmarcados en esta lucha que el enemigo inició hace muchos años. La señal es clara. Quienes se opongan a toda forma de autoridad, les espera un tropel de policías por enfrentar disparos, manoseos, robos, golpes, secuestros y humillaciones. Bien, acaban este comunicado diciendo: desde acá enviamos un saludo afectuoso y cómplice a todos quienes nos acompañaron ese día, a quienes intentaron llegar hasta la casa o nos quisieron ver en las dependencias policiales, a quienes defendieron nuestro hogar y cuidaron lo que quedaba, a quienes nos acompañaron en la audiencia y nos dieron fuerza con cada mirada y aplauso, a quienes se acercaron con alimento, a quienes mandaron palabras de aliento. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias a todos y todas ustedes. Es que sentimos la fraternidad de la guerra, esa que solo quienes la han vivido pueden comprender. Fuerza y ánimo para los demás espacios allanados, donde los compañeros y compañeras se enfrentaron sin miedo ni respeto a quienes intentaban ponerle las botas encima. Orgullo nos genera ver las imágenes de sus gestos de resistencia. También nos hermanamos con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, que pese a estar secuestrados por el Estado desde hace años, mantienen viva la llama de enfrentarse al poder, y que próximamente llevarán a cabo una semana internacional de agitación dentro de las cárceles. Por último, queremos agregar un saludo y reconocimiento al esfuerzo que se da desde otras regiones de Chile, donde podemos ver claramente cómo se expande la sed de revuelta. Y bien, está claro que bueno, que estas informaciones no aparecen en los grandes medios, o si aparecen, pues es como decían los compañeros, para criminalizar y buscar sensacionalismo barato. Y bien, finalmente, si queréis más información, podéis visitar un blog que tienen estos compañeros. El blog se llama ocupasacoivanzetti.blogspot.com. Y bien, ya acabando este bloque contrainformativo, otro comunicado que se repartió el sábado, el pasado 12 de diciembre, una acción que se hizo en solidaridad con compañeros y compañeras que han sido detenidos estos últimos días en Grecia, en los disturbios que están activos ahora mismo en el país, conmemorando un año de la muerte a manos de la policía de un joven de 15 o 16 años. Y bueno, el comunicado dice lo siguiente: ayer sábado 12 de diciembre, una veintena de personas montamos una megafonía de contrainformación en el centro de Barcelona, en la calle Montalegre, enfrente del MACBA. Estuvimos 2 horas leyendo comunicados solidarios con la revuelta griega, se repartieron unos 1000 textos y bueno, vamos a reproducir aquí el texto repartido a la gente de Barcelona. Señales solidarias con la revuelta griega. Aunque el discurso dominante nos repita que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que los problemas se pueden solucionar solo como los gobiernos ordenan, el malestar cotidiano a veces consigue escapar de las manipulaciones y salir a la calle. A nosotros, aquí, esto nos llega solo como noticia, locura, crimen. Sin embargo, no es otra cosa que la rabia más legítima del mundo por la represión, por la esclavitud asalariada, por la destrucción de la naturaleza, por el aburrimiento. Esta rabia se manifestó en Grecia hace un año por el asesinato de Alexis Grigoropoulos, con 15 años de edad, y también en Francia, en América Latina, en Asia, en incontables luchas esporádicas pero existentes, reales. Nos gusta o no, la revuelta es el componente más importante de la historia, y el mensaje es siempre el mismo. Estamos aquí vivos, nos habéis vencido mil veces, y miles de veces nos hemos levantado de nuevo. Seguiremos aquí para reivindicar un mundo con menos cadenas. Lo que nos ofrecen son varias versiones de esclavitud. Pensamos nuestros proyectos personales, nuestro futuro, nuestros posibles éxitos, pero la verdad es que aunque consigamos lo que busquemos, no seremos más que unidades insignificantes y sustituibles en un mundo que no controlamos. Un parado busca trabajo, pero sabe muy bien que el trabajo y el paro son diferentes maneras de deprimirse. Es mejor estar deprimido con dinero que deprimido y pobre, pero se supone que la vida es algo más que elegir entre diferentes malestares. El mensaje de Grecia es este: no se discuten alternativas para superar la crisis, porque la superación de la crisis es sencillamente la preparación de una nueva crisis, y además seguramente con una versión más avanzada de la explotación del ser humano y de la naturaleza. El planteamiento de la revuelta griega es sencillo: la historia social se crea por la gente y no por el Estado, ni las leyes de la economía y del mercado. La democracia parlamentaria no es más que un engaño. Democracia parlamentaria y autodeterminación social son dos cosas diferentes. No podemos respetar leyes que producen pobreza, desigualdad y miseria. Nos solidarizamos con los compañeros de Grecia porque nos identificamos con su lucha, porque aquí, en Cataluña, tenemos una guerra abierta y declarada, unilateralmente, y esta guerra declarada no la concebimos solo a nivel militar. Enfrente nuestro hay un complejo laboratorio de tecnología política y social y un laboratorio de producción de miedo, consenso y resignación. Su objetivo no es la eliminación directa de cualquier posible rebeldía, sino la aniquilación total del espacio vital de la rebeldía, de su espacio sentimental, cognitivo y cultural. Un terrorismo estatal de baja intensidad, una ofensiva psicológica y política con la intención de corromper la cohesión de los reprimidos. Principio básico de lo que nos enfrentamos es ganar almas y cabezas, y por otro lado, no sacar los peces del mar, sino secar el mar donde nadan los peces. Esto se consigue mediante el unir y el dividir, separando los posibles rebeldes de su cohesión social y política, y también dividiéndolos entre sí, y por otro lado, uniendo bajo el lema del descontento social generalizado, esperando las próximas reformas económicas de salvación. Recordad a Montiña negociando con los japoneses el nuevo modelo de coche que se fabricará en Cataluña, uniendo también los cuerpos represivos con sectores amplios de la población, dándoles una imagen resolutiva, popular y sobre todo humana. En su versión más exitosa, este tipo de guerra se puede ganar sin librar ni una sola batalla, una guerra de aislamiento y sequía que por un lado moviliza las fuerzas más reaccionarias del tejido social y por otro lado engloba en el marco de la pacificación toda iniciativa de descontento social. Esta paranoia colectiva, pero a la vez molecular, a la que estamos sometidas, como producto por doquier de la lógica reinante de la seguridad, tiene como objetivo separar al sujeto de sus propias vivencias, de su propio ser en el mundo, obligarlo a pensar como si fuera el Estado, es decir, como piensan y hablan montones de cadáveres alrededor suyo, los muertos vivientes del ejército de la Unidad Nacional, la materia orgánica del Partido del Orden, he aquí las más grandes de las victorias del enemigo. Entronar entre los rebeldes los remordimientos frente a la verdad absoluta del Estado. En el Estado griego hay hasta ahora 4 personas en prisión preventiva, más de 200 personas detenidas, 800 personas retenidas y fichadas de una ofensiva policial sin precedentes contra miles de manifestantes en el primer aniversario del asesinato de Alexis. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse quién tiene las manos más limpias, los manifestantes que están en la cárcel o los personajes trajeados y sonrientes que tragamos todos los días en los telediarios. Mostramos la solidaridad con los detenidos y detenidas y con los y las rebeldes de Grecia porque preferimos romper con la legalidad que cuestionar la dignidad humana. Queremos defender esta dignidad en Grecia, aquí y en todo el mundo. Contra toda esclavitud cotidiana, solidaridad con la revuelta griega. Y bien, antes de dar paso a la agenda de convocatorias, vamos a escuchar a una banda alemana de feroz grindcore que nos visitará próximamente. Son la gente de Walkcheck y bueno, aquí los escuchamos desde su split LP con Instinct of Survival, Walkcheck. लेकिन एक चीज की कमी है तमीज की कभी ना कभी कहीं ना कहीं ما मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। Yeah. Pues bien, ahí estaban Wojciech, realmente criminales. Y bueno, como os decíamos, estarán tocando en el festival punk del centro social, o mejor dicho, el centro antisocial ocupado La Jungla, los días 8 y 9 de enero. Pero bueno, tenemos eventos más inminentes, como por ejemplo el próximo miércoles, en memoria de Pedro Álvarez. Han pasado ya 17 años desde que Pedro Álvarez fue asesinado por un policía vilmente y a traición. Y bueno, decir que el culpable de este asesinato siempre ha estado en la calle. Bueno, hay una ofrenda floral a las 11 en la Avenida de Cataluña del Hospitalet, y hay una mani a las 8 en la Plaza Universidad el próximo miércoles, día 15. Luego, para el viernes 18 de diciembre, tenemos un buen concierto de punk en el Ateneo del Besós, a partir de las 9, y por 3 euros. Están tocando Drum Dead desde Venezuela y Jauría. Decir que Drum Dead inicia con el concierto de aquí, pues es el arranque de una gira que les llevará por parte de la geografía europea. Y bueno, pues ahí estaremos. Luego también el próximo domingo, día 20, a las 8, en los bloques Fantasma, hay una jornada solidaria contra la represión a la protesta popular en Venezuela. Hay una arepada benéfica para el periódico El Libertario. Se pasará un pase de vídeo, Masacre del Amparo, 20 años de impunidad. Y bueno, ya lo sabéis, en los bloques Fantasma, el próximo domingo, pase de vídeo y arepas solidarias. Y bien, para acabar, pues un par de eventos. El Festival de la Jungla, que se llevará a cabo el 8 y el 9 de enero, con bandas del calibre de Infexija, Dirty Power Game, Rabies Babies, Wojciech, Molotov Cocktail, Riser, Visions of War, Hellborn Messiah, Total Liquor, Salmax, Shortbus Window Lickers, Subo, Brutal Project, Pizza Distros y mucho más, en La Jungla, la calle Ar de San Martín 98, metro sede línea 4 y línea 5 de Maragall. Luego también deciros que el día 7 de enero estará por aquí Atomizador, tocando con Cúter y Soisú, en un lugar que ya os comentaremos cuando lo sepamos. Y luego también que el 9 de enero también estamos montando otro evento con actuaciones de Atomizador, Humor Vitrio, Demonic War, y es posible que alguna banda más en el Casal Jova de Roquetas, pero bueno, de momento esto es lo que hay. A ver si la semana que viene os podemos dar más datos. Y luego también deciros que nuestros horarios de repetición han cambiado. Ahora se nos puede escuchar los martes a partir de las 12:30. Antes era a la 1, pues ahora un poquito más, media horita antes. Luego los viernes de 4 a 5 de la tarde, y también los viernes a medianoche, o es decir, que es lo mismo, los sábados de 12 a 1 de la mañana, pero la madrugada del viernes al sábado. Sabéis que los programas se van colgando en el podcast, que es podcast.radiobronca.info. Ahí os podéis descargar todos los audios pertinentes de nuestro programa y otros interesantes programas de la radio. Bueno, también deciros que Radio Bronca hoy estrena nueva web, que bueno, que intentaremos poco a poco entre todos y todas pues darle vidilla y llenarla así de contenido. Y también, bueno, esperemos que participéis vosotros y vosotras también, y que nada, que nos veremos, o nos oiremos mejor dicho, la semana que viene. Nos vamos a despedir con una banda gringa que se llama Aldebarán, que bueno, tengo por aquí un LP que se llama Dwellers in Twilight, que lo sacó un sello alemán que se llama Blind Date Records, y bueno, con los sonidos densos, pesados y oscuros de Aldebarán, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya lo sabéis, salud y fuck the bastards.